Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa informativo municipal. Acá estamos nuevamente presentando a usted el resumen de las noticias de esta semana preparado por la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero. Y que, por cierto, usted escucha gracias al apoyo de esta tremenda radio comunitaria en la difusión para que estemos completamente informados. Como siempre, en este segmento de noticias queremos presentar a usted las informaciones más destacadas de esta semana, así que pasamos de inmediato a revisar los titulares. Consejo Municipal sesionó en Santa Adela para atender requerimientos de los vecinos de las zonas rurales. Parque Municipal Luisa Sevillé incorpora nuevos atractivos en su sexto año de funcionamiento. Quintero Unido juega de local este fin de semana para afianzar el liderato del campeonato de fútbol de la Tercera B. Escuela Juan José Tortel realizó jornada de reflexión en torno a la inclusión. Corporación de Cultura realiza taller de pintura en acuarela. Armada de Chile da alerta de marejadas para las costas del país. Oficina Municipal del Adulto Mayor facilita taller de tejido y telar a vecinas de Quintero. Como siempre, estas noticias y más, música, efemérides, comentarios a partir de este momento en su programa informativo municipal. El miércoles 24 de julio se realizó en la localidad de Santa Adela el Consejo Municipal 112, en el que se escucharon y atendieron los requerimientos de los vecinos de las localidades rurales a través de sus dirigentes vecinales. En esta oportunidad conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con la presidenta de la UNCO Rural, María Torres, y los concejales Rolando Silva, José Varas, Mario González y Tamara Tello. Fue un consejo bastante resolutivo, ¿eh? Se lograron tomar todos los requerimientos de los vecinos. La presidenta, la señora María Torres de la UNCO, citó a todas las dirigentes de Rural, donde plantean los temas de Rurales. Por eso que lo hicimos acá, porque las necesidades de Loncura son distintas a las de acá, las necesidades de acá son distintas a las de la península. Por lo tanto, hoy día con el Consejo Municipal aprobamos, por ejemplo, después de las lluvias que hacía tanta falta, pero se inundó toda la planta y se contaminaron con mucho barro los filtros de la PR acá de Santa Adela. Entonces ahí pudimos aprobar un aporte importante en dinero para que ellos puedan hacer la mantención que corresponde. Y vamos a seguir trabajando, ¿cierto?, hasta el último día. Agradecemos que el consejo se haya hecho acá en Rural. También agradecemos lo que se planteó hoy acá, que ojalá sea más operativo que administrativo a la delegación rural. También queremos ser más fiscalizadores de ahora en adelante con el tema de nuestros proyectos que tenemos a futuro. Nosotros queremos que se den las soluciones. Hay varias cosas que ya hoy nos dieron varias soluciones, nos dieron respuestas sobre los caminos, que son nuestras principales necesidades, que son los caminos, los cauces de agua lluvia y la basura, por supuesto, que está funcionando bien hoy en día. Bueno, el Consejo de Uría de la Unión Comunal Rural, en el cual se le escuchó a todas las comunidades, una por una, y sabe sus necesidades. Ojalá que estos consejos se hicieran más seguido, pero que sean resolutivos. ¿Por qué razón? Porque las comunidades acá tienen mucha demanda, y sobre todo con el último temporal que hubo, el Consejo en pleno, nosotros aprobamos recursos para el tema de la limpieza de los canales, los cauces. Gracias a Dios no pasó mayor, contento porque se escuchó a toda la junta de vecinos. Nosotros tenemos varios proyectos que vamos a hacer en las zonas rurales, en el cual se van a poder hacer este año y el próximo año se van a retomar esos proyectos, y el 2025, 2026, porque son proyectos largos algunos. Este municipio tiene un buen presupuesto y nosotros nunca nos hemos puesto a apoyar todas las iniciativas que se plantean hacia la comunidad, en todos los ámbitos, deportivos, culturales, con mayor rosal, si son algo como se plantean aquí en un tema del agua potable rural como es sanitario. Así que conforme, muy contento, creo que nos vamos todos llenos de energía. Una comisión y un consejo resolutivo donde buscamos las soluciones para el área rural. Una inyección en dinero por más de 1.500 millones de pesos que nos informa el director de SECPLA es importante. Es importante cuando nos dedicamos a anotar la inversión en buses de acercamiento para niños, el tema que se está trabajando en las fosas de nuestros colegios rurales, el tema territorial, que también para nosotros es importante dar una solución a caminos que se acogen a la ley agrónoma. Decir que hay una inversión de más de 1.700 millones de pesos en zona rural en este último tiempo es porque la municipalidad está presente. Decir que se ha creado una delegación rural es porque la municipalidad y este consejo está presente. Decir que empiezan a existir este tipo de vinculaciones para atender las necesidades de menor a mayor grado es que la municipalidad está presente. Y desde ese lugar ha existido un cambio cuántico, creo yo, justamente en esa relación que se ha tenido a lo largo de la historia hacia con rural. El Parque Municipal Luis Aceviré, emplazado en Quintero, al final de la calle Francia con San Martín, en la denominada Manzana 18 de la Península, está cumpliendo 6 años desde su inauguración. Durante este tiempo ha vivido varios procesos en que se le ha incorporado diversas atracciones para sus visitantes, que con entrada liberada pueden disfrutar de martes a domingo de 11 a 18 horas. En su sexto año, el parque, que es una obra de la gestión del alcalde Mauricio Carrasco, permite en sus más de 4 hectáreas de terreno formar un espacio con invernaderos y huertos familiares, con hierbas medicinales, verdaderas aulas pedagógicas, en que vecinos de manera voluntaria trabajan con almácigos de plantas, arbustos y árboles, tanto nativos como exóticos, para surtir los jardines del parque y de los propios voluntarios. También existe un sector de lombricultura para abonar la tierra. Todos estos nuevos equipamientos sirven como laboratorio en que los especialistas acompañan a los voluntarios en la reproducción de plantas. Actualmente se construye en una de sus laderas una piscina para plantas acuáticas y peces. La administración logró el financiamiento municipal para incorporar en fecha próxima tecnología digital, instalando códigos QR que agregarán conocimientos botánicos e históricos para que los visitantes tengan no solo una mirada contemplativa, sino que también educativa, con una narrativa coherente con lo que se quiere mostrar. Un Quintero que debe ser resignificado en su historia local a través de un recorrido identitario, como lo señala Ramón Alfaro Valverde, administrador del Parque Municipal. El parque ha cumplido 6 años y en este aniversario hay que hacer como un recuento de hasta dónde hemos avanzado en la recuperación de este espacio público, que es obra del alcalde Carrasco. También tenemos que proyectar cuál pudiera ser 4 próximos años que para completar una década. Entonces tenemos un plan que va más allá de lo primero, que fue recuperar el espacio público para la ciudad como espacio urbano. Y ahí entonces se acentúa el paisajismo, el lugar de paseo, el que pueda ser también de atracción turística. En esta proyección de futuro, primero, en esta etapa del año 6, logramos incorporar a la comunidad como partícipe de la actividad del parque. En ese sentido, entonces, se hizo una actividad relacionada con los huertos familiares y la capacitación para que la comunidad como voluntario pudiera participar en ese esfuerzo. Y los huertos familiares no solo son practicables en espacios públicos, también en espacios privados. Entonces la gente tiene que tener conocimiento del uso de suelo, abono, el conocer las plantas. Y en ese entonces se ha hecho capacitación en ese sentido. Y el parque cuenta con una pequeña infraestructura para haberse transformado con un aula pedagógica. Entonces, avanzamos para cerrar el año 6 con esa perspectiva. Lo que nos resta por hacer está en el ámbito de darle al parque tecnología digital, de tal manera que el visitante pudiera hacer un recorrido y reconocer rápidamente lo que es en el paisaje, las plantas, o también cómo se ha incorporado en el parque cierta connotación de personajes que residieron en Quintero. Entonces hay como un recorrido identitario. El líder de la zona norte del Campeonato Nacional de Tercera B del fútbol amateur, Quintero Unido, vuelve a la cancha del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo para seguir sumando puntos y consolidar la buena campaña del presente año. Los Tiburones Celestes de Quintero se preparan a conciencia para nuevamente hacer de local, como señala Luis Rojas Soto, dirigente del Club de Deportes Quintero Unido, en el que indica que quiere invitarnos para este sábado 27 de julio a las 18 horas. Bueno, buenas tardes, soy Luis Rojas Soto, dirigente del Club de Deportes Quintero Unido, y queremos invitarlos para este sábado a las 6 de la tarde en el Municipal Raúl Vargas, donde el local y puntero de la zona norte tercera B recibe a Municipal María Pinto. Pedimos a la gente que los acompañe. Vamos punteros en esta zona norte tercera B, a 4 puntos del segundo, y también recordarles que de 39 puntos el cuadro de Quintero lleva 34, con un porcentaje del 89,7% de rendimiento en esta temporada. Este es el tercer partido que enfrentamos y los invitamos a apoyar este sábado a las 6 de la tarde. Y también comentarles que a las 3 de la tarde juegan los históricos de Quintero Unido, ex jugadores, frente a los históricos de Iván Mayo. A las 3 el preliminar y a las 6 el partido de fondo de la tercera vez. Eso, gracias. El miércoles 24 de julio se realizó el conversatorio Diálogo y Reflexión en torno a la inclusión en el contexto escolar, organizado por el equipo directivo de la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre. Así lo informó la directora de la escuela, Jimena Bravo Tirapegui, quien destacó la buena participación de docentes y profesionales de diferentes áreas involucradas en la atención de niños en el marco de la ley TEA 21.545. Conversamos con la directora Jimena Bravo y esto fue lo que nos contó respecto de las reflexiones que los asistentes entregaron. Esta jornada, el día de hoy, nuestra escuela lideró una jornada de diálogo, reflexión en torno a la inclusión escolar en la comuna de Quintero, enmarcada en la ley TEA. La idea era compartir con distintos actores de nuestra sociedad las experiencias, los desafíos que nos define la nueva ley TEA y el cómo estamos abordando. Nosotros como escuela, establecimiento, quisimos compartir nuestras experiencias en este camino de avanzar hacia la inclusión educativa, clave, digamos, para la sociedad del siglo XXI. Por lo tanto, lo que quisimos fue eso, generar un espacio de diálogo, de reflexión, de intercambio de experiencias que nos ayude a seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva. La invitación fue hecha a distintos actores, como les decía, se invitaron autoridades, se invitaron entidades como Redes de Apoyo, Chile Crece Contigo, llegó a duplas de la sala de estimulación, digamos, del programa, también los distintos establecimientos educacionales, jardines infantiles, tuvimos tanto subvencionados como públicos, y también las familias, cuidadores, y de eso obtuvimos un grupo bastante heterogéneo, donde se creó un diálogo y reflexión bastante enriquecido. Durante todo el año, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo imparte una gran variedad de talleres formativos en la Casa Estación, que están dirigidos a todas las edades, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y el desarrollo personal a través de la cultura. Durante este mes, distintas disciplinas están realizando muestras artísticas orientadas principalmente a sus familias. El viernes 19 de julio fue el turno para el taller de pintura dirigido por la profesora Paola Robles. En una ceremonia íntima, los participantes exhibieron los frutos de su esfuerzo creativo, compartiendo su talento y dedicación. Conversamos con la profesora Paola Robles, quien nos indicó lo siguiente. Hola, mi nombre es Paola Robles, soy profesora del taller de pintura. Nosotros estamos en la exposición intermedia de este año, en donde estamos presentando obras en técnica de acuarela. Como lo comentaba al inicio de la exposición, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que no nos encontramos con principiantes. Ya los integrantes del taller y las integrantes del taller tienen ya un camino recorrido. Había un poco de inseguridades y de miedo a la acuarela porque no todas tenían mucha experiencia con este material y también hay algunos comentarios de que es muy difícil, pero podemos ver hoy día que lo han logrado con creces y que nos crea un gran desafío para enero, que ahí tenemos que volver a exponer. Por último, agradecer este espacio que tanto para ellas como para mí es muy nutritivo, muy enriquecedor. Lo pasamos bien, aprendemos, creamos y ha sido una experiencia para mí maravillosa y conocer a este grupo de mujeres y de un varón ha sido muy gratificante. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En nuestra sección de efemérides y música del programa del día de hoy, queremos recordar el Día del Campesino, que se celebra cada 28 de julio, conmemorando la promulgación de la Ley 16.640 de Reforma Agraria y la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina. Esto durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. La Reforma Agraria y un conjunto de otras leyes cambió las formas de tenencia de la tierra, promovió la organización sindical, cambió las relaciones laborales y llevó la justicia social al campo chileno. El campesino deja de ser un hombre de segunda clase porque se le considera un ser humano con dignidad y tener la posibilidad de alfabetización. Antes de la reforma, un 7% de las explotaciones, 10.000 latifundios, concentraban el 81% de la superficie total y el 78% de la superficie agrícola. El nivel de sindicalización de los campesinos era muy bajo. Habían 32 sindicatos con 2.118 afiliados en el año 1965. Con la reforma agraria impulsada por los presidentes Frei y Allende, se expropiaron 9,8 millones de hectáreas y 5.809 predios. La Ley de Sindicalización Campesina creó 488 sindicatos con 127.688 afiliados en 1970. La reforma agraria y la ley de sindicalización campesina no solo mejoraron la calidad de vida de los chilenos que vivían y trabajaban el campo, también ayudaron a construir una sociedad más democrática y justa. Y es por eso que el día de hoy queremos compartir la canción El Grito de la Tierra, que es una canción folclórica ganadora del concurso organizado por Conagro en homenaje al cincuentenario de la reforma agraria chilena. Esta creación es del conjunto Voces del Campo y que además son integrantes del sindicato campesino Tejiendo Sueños de Millauquén en San Carlos de Ñuble. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en niños y niñas menores de 5 años, especialmente en menores de 1 año. Si presenta síntomas como tos, irritabilidad, mucho moco o temperatura axilar de 37,5 grados o más, acude a un consultorio SAP u OSAR. Y ante síntomas graves, como respiración agitada, hundimiento de costillas, silbido en el pecho o labios azules, acude inmediatamente a un servicio de urgencia. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Si aún no te han censado, ingresa a www.censo2024.cl en la sección Censo en Línea y solicita tu código para contestar el cuestionario censal. También puedes llamar al Fono Censo 1525 para que te den acceso al Censo en Línea. No te quedes fuera del Censo 2024. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal que usted escucha a través de las ondas radiales de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la difusión. Lo invito a seguir revisando las noticias más relevantes de esta semana. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informa sobre un aviso de marejadas que se presentará desde el sector del Golfo de Penas hasta Arica y el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste. Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del sábado 27 de julio hasta el lunes 29 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local. A contar este día sábado 27 de julio, la región de Valparaíso y gran parte del litoral central y norte del país será afectada por marejadas provenientes del Océano Pacífico Sur, las cuales tienen dirección sur-suroeste, afectando sobre todo a las bahías abiertas hacia esa dirección. Estas marejadas afectarán desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández, y se espera que se presenten a contar de este día sábado y se mantengan por lo menos hasta el día lunes. Estas marejadas se están generando debido a un sistema frontal bastante intenso que está afectando al sur de nuestro país con fuerte viento y oleaje. Este oleaje viaja cientos de kilómetros para impactar nuestras costas. Sumado a lo anterior, en este momento tenemos frente a nuestras costas también el anticiclón del Pacífico, que está bloqueando el paso del sistema frontal, pero también está generando fuerte viento sur, lo que provoca un aumento de la ola durante los próximos días. Este aviso de marejada es el número 25 en lo que va del año y por el momento no reúne las características para ser emitido como aviso de marejadas anormales. Como recomendaciones, la Armada de Chile primero insta a toda la comunidad al autocuidado, a no ingresar al mar durante un aviso de marejadas, evitar el tránsito por el borde costero y estar siempre atento a las recomendaciones que nos entrega la Autoridad Marítima a través de las Capitanías de Puerto o Alcaldías de Mar. Capitán de Corbeta, Felipe Rifo Espósito, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso. Un entretenido y colorido taller de tejido y telar ejecuta la oficina del adulto mayor de la Municipalidad de Quintero a las vecinas de la comuna, a fin de que puedan desarrollar más habilidades manuales y también su creatividad. Así lo explica la señora Clotilde Marín Carter, monitora del taller, quien señaló que ella enseña crochet, palillo y telar. Las vecinas que estén interesadas en participar de este taller pueden acercarse a la oficina del adulto mayor que está en el edificio del Salón de Actividades Comunitarias a un costado del registro civil. Bueno, esto lo imparte la municipalidad acá para el adulto mayor. En la oficina del adulto mayor es la señora Flor que está a cargo y la que nos trae para firmar la asistencia a todos es la señorita Ida. nos visita para saber cómo vamos avanzando en los tejidos. Bueno, yo enseño de todo. Enseño a usar el crochet, a tejer a crochet, a darle forma a los trabajos. Y también palillo, telar, y no me gustan hacer las cosas cuadradas. Yo digo que todo tiene que tener forma. Entonces, siempre trato de que la persona que se ponga la prenda que se hace, se luzca. Y no se vea como un saco de basura, digo, puesto con un hoyo. Bueno, ahí atienden a todas las cosas del adulto mayor. Y para inscribirse, el día viernes funciona este taller. Pero hay varios talleres más de pintura, de distintas cosas, bien importantes. Y lo otro que nos hace estar activa. Yo soy una persona de 74 años y me siento privilegiada de poder enseñar lo que sé. Y amo tejer. Y luego de esta interesante noticia, que sin duda es de gran interés para las abuelitas, las adultas mayores de nuestra comuna, yo comienzo a despedir el programa del día de hoy. Desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradezco la sintonía y la compañía que nos brindan cada semana. También enviamos nuestros saludos y agradecimientos al equipo humano de esta radio comunitaria que nos apoya en la difusión como siempre lo hace. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del Dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.